Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga mucho en esta mañana. Y estamos aquí para alabar a nuestro Dios. Y quiero decirles que el tema que hoy les traigo para compartirles tiene que ver con algo que veo necesario y que a la vez es un poco difícil. Es un tema, podemos decir, un poco agridulce, si se quiere. Porque es un llamado de atención. Es un llamado de atención a nosotros mismos, de que podamos poner en perspectiva realmente dónde estamos parados delante de Dios. Y en eso tiene que ver en cómo nosotros... Todavía no me pongas nada, ¿eh? Todavía no pongas nada, deja eso ahí, así que quede. No, porque vi que todo el mundo miró para allá atrás, no pongas nada todavía. Porque antes de empezar a contarles el mensaje de hoy, mi idea es que podamos... A ver, quiero expresarles un poco lo que estoy pensando en este momento. Yo estoy pensando de que, quiero que sepan que hay algunas personas en la iglesia que están restaurando algunos aspectos de su vida. Y hay varias formas de tomar esas restauraciones de su vida, ¿no? Si no importa quién, son personas con las que hemos estado hablando, hemos estado... Pero hay diversas actitudes y a mí me pone, y a Dios lo pone feliz, cuando hay actitudes que realmente van hacia lo que Dios dice, hacia lo que su palabra dice. Y el tema de hoy tiene que ver con la restauración, tiene que ver cómo Dios puede restaurar vidas, ministerios, Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero esto significa que tenemos que tener un corazón dispuesto a lo que Dios quiera hacer. No importa lo que yo te diga, no importa si me creas a mí, no importa si lo que te dice cualquier otro hermano no te gusta. Fíjate de que estés cumpliendo lo que la palabra de Dios dice que tienes que estar cumpliendo. Y en esto... El día de hoy, estuvimos ayer y antes de ayer en unos seminarios, como les conté a hermano Ricardo, hermano Hugo, acerca de la estrategia de Jesús y otros temas más. Pero que ya vamos a contarles a ustedes, ya vamos a próximamente, en muy poco tiempo, vamos a estar, creo que este mismo, hoy les voy a contar algo más tarde, cuando estemos haciendo los anuncios. Pero quiero decirles de que no existe, no hay posibilidad de tener éxito en nuestra vida espiritual si no tenemos compromiso. Quiero adelantarles eso nada más. No hay posibilidad de que vos recibas bendición de parte de Dios si no hay un compromiso de tu parte. Gracias, Cacho. Si no hay un compromiso de tu parte, es imposible que tengas bendición de parte de Dios. Y en eso tiene que ver hasta a la hora en la que llegamos. Y déjenme hacerle un pequeño tironcito de oreja. Si a algunos les vengo tirando de oreja, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No me queda otra que hacerlo. Pero la reunión los domingos comienza a las 10 de la mañana con la escuela dominical. No comienza a las 11, no comienza a las 11 y media. Comienza a las 10 de la mañana en la escuela dominical. Porque no existe ni una sola persona aquí en esta iglesia que sea tan erudito como para no necesitar el conocimiento de la palabra de Dios y preguntar acerca del conocimiento de la palabra de Dios qué es lo que hacemos aquí en la escuela dominical. Entonces, si sabés tanto que no venís a la escuela dominical porque ya te la sabés todas, no vengas más, no te congregues más, porque sabés tanto que sos mejor que Dios, sos mejor que todos tus hermanos. ¿Estamos? Entonces, a ver, entiéndanme, déjenme que los rete un poquito, aquellos que les corresponde, pero entiendan de que esto no es por una cuestión de, uy, no vine, es que el pueblo, dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el diablo te está haciendo un festín en tu vida muchas veces porque te falta conocimiento. Si vos sabés cómo repeler los ataques del enemigo, vas a saberlo porque estudiás la palabra de Dios. Si venimos acá a la iglesia, ahora al culto nada más, cantamos muy lindo, tuvo una administración bárbara, escuchan una predicación que, pues está bien la predicación, pero no aprendés nada, ¿para qué venís? Porque si tu vida no es transformada cada vez que estás aquí en este lugar, Dios no está haciendo nada en tu vida. Y deja de engañarte y deja de engañar a los demás. Sin embargo, si decidiste algún día servir a Cristo, servilo con todo. No seas mediocre. ¿No? Porque a veces medimos la excelencia en las cosas que a nosotros nos importan nada más. Pero la excelencia se ve en todos los aspectos de mi vida. Yo no puedo ser un excelente pastor si no soy un excelente padre primero. Y si no soy un excelente pastor de mi casa primero. Si yo no pastoreo mi casa, si mi casa es un desastre, difícilmente puedo hablar algo a los demás. Con autoridad estoy hablando, ¿no? Puedo hablar, charlatanes hay a montones. Habemos a montones, vamos, me voy a incluir yo dentro de los charlatanes. Pero entiendan de que Dios quiere bendecirnos. Y para que nos pueda bendecir, necesitamos tener un compromiso de verdad. Para que vos puedas entender lo que estamos hablando. Estamos hablando, decimos, somos gente común, que tenemos un Padre extraordinario. Y tenemos que escuchar de gente nueva, como Emilce y Matías, que hoy no contaron la mitad del testimonio. Porque no contaron cómo fue que vendieron el auto del papá de ella. Porque primero vendió el auto de ella y cuando el padre dijo, pero yo quería vender el mío. Bueno, ahora voy a orar por el tuyo. Y a la otra semana vendió el auto del papá también. Pero esa parte la tenías que contar vos, Emil. Pero quiero decirles, a ver, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica tiene resultados. Ponerte a orar en tu casa tiene resultados. Entonces, no sigamos intentando. Es muy tonto de nuestra parte seguir haciendo las mismas cosas e intentar tener resultados distintos. Es un principio básico que te lo dice todo el mundo. Si haces siempre lo mismo, no pretendas que te salga distinto. Salvo en la cocina, ¿no? Que a veces parece que haces las cosas igual siempre. Pero cambiaste un poquito y ya cambió. Pero quiero decir, en tu vida, las cosas no tienen que ser siempre lo mismo. Y hoy vamos a hablar acerca de una obra maestra. Ahora sí, poneme la... Porque quiero mostrarles algunas imágenes después. No, anterior. Fuiste... El título te faltó. ¿Sí? ¿Que no? ¿A qué no? No, la primera. Ah, sí, tenías razón. Se me perdió algo en el camino. En fin, ¿a que sí? Tenías razón, Erika. No sé, desde que la pasé del pendrive, ahí se me perdió el título. Pero el título de esto se llama Obra Maestra. Y el texto que vamos a leerlo juntos, ahora lo voy a hacer sentar, está en Efesios 2:10. Y vamos a leerlo juntos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a elevar una oración. Señor Jesús, te pido que pongas en nosotros hoy oídos atentos a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que en esta mañana vos pongas a cada uno de nosotros sabiduría para entender lo que vamos a estar exponiendo. Te pido, Señor Jesucristo, que estés obrando también sobre mí para que pueda decir solamente aquellas cosas que vos preparaste que digamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bien, date vuelta al que tenés atrás y decirle, sos una obra maestra. Es difícil, ¿no?, cuando se dan vuelta porque el otro se dio vuelta también. Es complicado. Si encontraron a alguien, es porque esa persona no se dio vuelta, se tendrá que haber dado vuelta. Bien, venimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración y los resultados que produce la oración. Y esta semana tiene que ver, como les decía, con la posición que nosotros tenemos en Cristo y quiénes somos en Él. En Efesios 2:10, como leemos ahí, dice que somos obra de Dios, somos hechura de Dios. Y déjenme decirles que nosotros somos la obra maestra de Dios. Cuando te levantás a la mañana, ¿ves una obra maestra? ¿Qué ves el espejo al levantarte? ¿Ves una obra maestra? A ver, algunos pueden ser que vean una obra maestra, pero puede ser que vean una obra maestra de este tipo, un Botero. Otros puede ser que vean un Picasso. Otros pueden ser que vean a Joan Miró y otros directamente ven a un señor que se llamó Edward Munch y que vean esto en el espejo, ¿no? El grito se llama eso que ven ahí. Yo quiero decirles algo. Sos una obra maestra. Vos sos una obra maestra de Dios. Quieras o no quieras, veas lo que veas en el espejo, sos una obra maestra de Dios. A veces puede ser que no nos parezca que nosotros somos una obra maestra de Dios. Puede ser. Pero ¿saben lo que importante es? Que la obra maestra no se califica a sí mismo, sino que se califica obra maestra por quién es el autor de esa obra. Entonces, ahora sí, decítelo vos mismo, soy una obra maestra. ¿Está? Sos una obra maestra. Y quiero decirte de que Dios te hizo de una forma especial, te hizo único, irrepetible. Así como sos vos, sos único e irrepetible. ¿Sabías eso? No hay otra persona en el universo igual a vos. Ni con tu mismo carácter, ni con tu misma sonrisa. ¿Tienen sonrisas ustedes? Hay algunos que muestran los dientes nada más. Parecen el perro que yo tenía, Paul se llamaba. Que te sonreías, parecía que te quería morder y estaba contento nada más. Pero el problema es que las obras maestras a veces tienden a deteriorarse. Y el problema principal es, ¿qué ve Dios cuando te mira a vos? ¿Qué está viendo Dios cuando te mira a vos? Esta semana, algunos lo vieron, les compartí un texto. Esto me queda en cualquier lado. Acá está. ¿Qué dice ese proverbio? Dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Esta semana compartí este texto porque me llegó bastante cuando lo leí y tenía que ver con el mensaje de hoy. Y que yo les comentaba de que antiguamente se pensaba de que el cerebro estaba en el corazón, en el medio del pecho. ¿Pero por qué se pensaba eso? Porque cuando uno se siente contento, o se siente triste, o se siente asustado, ¿qué es lo que late más fuerte? El corazón. Cuando uno está angustiado, ¿dónde le duele? Te duele el pecho. Es algo increíble, ¿no? Porque te duele la cabeza a veces, pero cuando estás angustiado, te duele acá. Entonces, por eso es que seguimos usando hoy la misma imagen, diciendo, me rompió el corazón. No, la otra vez Lucía creo que andaba diciendo algo así, me rompiste el corazón, una cosa así, vos decís, ¿de dónde lo saca tan chiquito? Las personas no pueden ver, hablando entonces del corazón en forma figurada, las personas no pueden ver cómo está nuestro corazón, pero sí pueden ver las cosas que nos suceden o cómo estamos nosotros a través de nuestros actos. ¿Está? Las personas pueden ver lo que nosotros somos a través de nuestros actos. Es decir, las personas me ven a través de mis actos. Perdón que les haga repetir, pero los veo algunos muy distraídos. Estamos dispersos. No se distraigan. Estén atentos acá, que es 20 minutos más que voy a estar hablando. Quiero hablarles corto, pero que les quede... Dame un poco de retorno, por favor. Porque me sacaron todo acá. Me gusta escucharme. Ahí está bien. Perfecto. Perdón, hoy estoy quejoso. Estoy quejoso. Amén, gritaron por acá adelante. Sí, pero ya estaba bien el sonido. Yo me escuchaba perfecto. No me toquen más nada. Lo que sí les digo, presten atención, porque este es un tema importante y después no tenemos... Tienen que escuchar lo que les quiero decir hoy. Les decía entonces que las personas ven a través de nuestros actos y nuestros actos muchas veces han arruinado situaciones con otras personas. Nuestros actos muchas veces han arruinado nuestra credibilidad. Hemos perdido credibilidad. Y esa es la imagen que ha quedado de nosotros. Y sobre todo, hay un Dios que conoce cómo está nuestro corazón. ¿Vos sabés que Dios conoce cómo estás? Dios conoce lo que sos, absolutamente todo lo que sos. Entonces, ¿podemos haber arruinado también nuestra relación con Dios? Por supuesto que a veces lo podemos hacer. Pero eso no es la única relación que hemos arruinado. Hemos arruinado muchas veces relaciones con mi esposa o con tu esposo. Hemos arruinado relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. Y generalmente, cuando tenemos una mala relación con Dios, terminamos arruinando el resto de las relaciones también. Podemos buscar mil excusas, pero saben, sepan siempre que Dios es el único que conoce la verdad. Dios sabe lo que tenés adentro de tu corazón. Y si vos en tu corazón tenés enojo, Dios sabe que estás enojado. Y por más que me lo digas a mí 500 veces, no, estoy bien, y no estás bien, no me estás mintiendo a mí, te estás mintiendo vos mismo, porque Dios sabe la verdadera condición de tu corazón. Y por más que vos quieras hacer que no pasa nada, pero sí pasa algo en tu vida, y no querés hacer nada, vas a tener un problema. No puedes decir que está todo bien cuando no está todo bien. Y Dios quiere justamente que empieces a reconocer eso, porque ahora vamos a ver, uno de los principales puntos para poder solucionar un problema es reconocer que hay un problema. Si las relaciones no funcionan, algunos me han dicho, ¿sabes qué? Me parece que perdí toda mi vida. Hasta ahora no, nada de lo que hice me funcionó bien. Otro me dijo, ¿sabes qué? Me parece que perdí demasiado tiempo en esto. Otro me dice, no sé para dónde voy. Y yo mismo me he dicho muchas de esas cosas que le estoy diciendo, que alguien me dijo, a veces hablo solo cuando no estoy muy bien. No, no se preocupen, no es una enfermedad, es simplemente que a veces necesito hablar solo para aclararme las ideas. Pero el camino para resolver esas cosas se llama restauración. Y lo que Dios quiere hoy es que entres en un proceso de restauración de tu relación con Dios, de restauración de tus relaciones, de restauración, pero no, esperá. Yo con mi suegra me tengo que arreglar, ¿sí? Con tu suegra te tenés que arreglar. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Yo con ese vecino, ese que es un sátrapa, con ese me tengo que arreglar? Sí, con ese te tenés que arreglar. Porque dice la palabra de Dios que busquemos la paz y la santidad. Que la busquemos la paz. Y sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que buscar la paz con todos. Y la restauración de las relaciones. Sobre todo la restauración de nuestra relación con Dios. Y empezamos por la restauración de nuestra relación con Dios. Y eso va a terminar en la restauración de la vida completa en todos los aspectos. Aunque te moleste, aunque te duela. Algunos tratamientos causan dolor. Y las personas dicen, no, mejor no me lo hago más. No, si era por el dolor que sentía mi hermano Ricardo con cada vez que se hacía las quimio, no se hacía nada. Pero había un bien mayor que venía después de eso, que era el poder empezar a combatir la enfermedad. Y a veces combatir la enfermedad del resentimiento, del dolor y todo lo que implica que tenemos que restaurarnos delante de Dios es algo bastante complicado y doloroso el proceso en sí. Entonces el primer problema para la restauración se llama ayer. Dice John Maxwell, un autor de muchos libros, en uno de sus libros dice, las personas alcanzan el éxito en su vida al enfocarse en el hoy. Quizá parezca trillado, pero hoy es el único tiempo que tiene. Es demasiado tarde para ayer y no puede depender del mañana. Por eso es que hoy es importante. La mayoría de las veces perdemos de vista, ¿por qué? Porque exageramos demasiado el ayer. Y hay una frase que también creo que les compartí, que decía, ayer terminó anoche, ¿no? Ayer es ayer, ya está. Tenemos tiempo de empezar a comenzar hoy. Y lo que pasó ayer ya no importa. Porque a Dios ya no le importa. Porque Dios se lo va a olvidar si nosotros nos ponemos en ese plan. No podemos quedarnos perdidos en fracasos. No podemos quedarnos lamentándonos por lo que no pudimos hacer. ¿No? Muchos estamos perdidos en el ayer. Y si yo hubiese hecho tal cosa, ¿sabes qué? ¿Sabes qué bien que estaría hoy? Y si yo no hubiese hecho tal otra cosa, ¿sabes qué bien estaría hoy? ¿Sabes qué oportunidad me perdí en aquella ocasión? Una vez escuché una discusión entre un esposo y una esposa y le decía, si me hubiese casado con el que mi mamá me decía, le decía. ¿No? Sí. Y así, oportunidades perdidas toda la vida. Y a veces no nos quedamos perdidos en nuestros fracasos. A veces nos quedamos perdidos en los éxitos. Creo que eso es lo peor. Le pasa mucho a los deportistas. Uno escucha, sí, porque en aquella época, cuando andábamos bien, y en aquella época, y nos quedábamos perdidos en el pasado, cuando las cosas eran fenómenas, cuando las cosas eran fabulosas. Pero no podés hacer nada con eso del pasado, más allá de tener aprendizaje de ese pasado. Necesitas enfocarte y empezar a vivir el hoy para pasar hacia el futuro. Porque Dios quiere que tengas un futuro en tu vida, que dejes de lamentarte por lo que pasó. Te maltrataron cuando eras chico. Déjalo atrás. Déjalo enterrado con Cristo. Te estafaron. Te hicieron sentir mal. Te menospreciaron. Sabes que con Cristo las cosas son todas hechas nuevas. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Y necesitas empezar a vivir la vida de esa forma. Sabiendo que lo que pasó ya está. Y no hace falta que sigamos escarbando en ese pasado para tener un buen futuro. ¿Te equivocaste mucho? ¿Sí? Yo también. ¿Te arrepentís de un montón de cosas? Sí, yo también. Me arrepiento hasta de cosas de ayer anoche, digamos. Pero ya está. No podemos hacer nada con ese pasado, ni con los fracasos, ni con los éxitos. Son simplemente recuerdos. Y esos recuerdos no nos van a traer más que, ya les digo, experiencia, porque beneficios concretos, ninguno. Esto le pasó a Israel en la época de Jesús, para hacer un ejemplo. Ellos esperaban a un libertador al estilo de David y no pudieron entender que el Mesías era un Mesías que venía a conquistar realmente todo el mundo. Jesucristo cuando vino a conquistar el mundo. ¿Pero de qué forma? De esta forma que lo estamos haciendo hoy. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a Israel? A ver, levante la mano. ¿A dónde fuiste? A la calle Israel, Estado de Israel en Capital. Tu hijo. Ninguno de ustedes estuvo en Israel. Sin embargo, están predicando y aceptando el mensaje de una persona que nunca se movió más de 200 kilómetros del lugar de su nacimiento. Jesucristo no se movió más de 200 kilómetros. De acá a Dolores, digamos, no más que eso. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo llegó hasta hoy, llegó hasta ahora. Conquistó el mundo ese mensaje. El pueblo no entendía eso. ¿Por qué? Porque estaba trabado en su pasado. Estaba trabado en ese pasado que le decía, vamos a conquistar a los enemigos, vamos a destruir a nuestros enemigos. Y los enemigos que Jesucristo vino a destruir no fueron esos enemigos solamente, sino que fueron los enemigos de toda la humanidad, que es el pecado. Jesucristo vino a destruir la muerte, que es el enemigo de toda la humanidad, no solamente a los que estaban alrededor. Y a veces tenemos nuestra vista tan cortita que queremos que Dios nos bendiga en nuestra casa con una pavada, cuando Dios tiene bendiciones tan grandes para vos. Y nos enojamos con Dios porque no nos respondió una pavada, y Dios tiene grandes cosas para vos. Pero para que Dios te pueda soltar sobre tu vida esas bendiciones, tenés que tener una relación correcta con Dios. Y esa relación correcta con Dios incluye la restauración de tu vida. Entonces, como les decía, no podemos hacer nada con el ayer. Y tenemos que ser creativos, escuchábamos este fin de semana, tenemos que ser creativos con el presente. Dice, porque la tradición mata a la visión. El quedarnos estancado en el pasado es algo que muchas veces, por tradición, hay gente que hace ciertas cosas, no, porque siempre lo hicimos así. ¿Y por qué tenés que seguir haciéndolo así? Cuestionate las cosas. En la época de Jesús, ahí en el capítulo 23 de Mateo, hay una polémica porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Díganme, ¿por qué motivo Dios habría dado la orden de que se tenían que lavar las manos antes de comer? Sean obvios, ¿eh? No inventen ninguna cosa apocalíptica, nada. Porque con las manos sucias se contamina la comida. Y la orden de Dios había sido de esa forma, preventivamente, era una de las leyes preventivas o sanitarias que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, los fariseos, los escribas, la habían transformado en una tradición. No una tradición, sino una tradición, ¿no? Entiendan bien. La habían transformado en una tradición. Y lavarse las manos antes de comer era todo una ceremonia. Que empezaba, que uno le movía, levantaba el jarro, otro se lavaba y tenía que hacer esto y lo otro. Y tardaban un montón. Entonces, ¿quiénes los podían hacer? Los que no hacían nada, porque los que estaban apurados no podían lavarse de esa forma. La Biblia no nos dice que los discípulos de Jesús eran unos roñosos. Seguramente si tenían las manos con tierra o algo así, se las lavaban, pero no hacían el rito del lavado de las manos, que era un rito largo que llevaba un buen rato hacerlo, pero lo habían transformado una necesidad en una tradición. Y el problema es que vos muchas veces en tu vida tenés tradiciones que te llevan a hacer cosas repetitivamente y no por el motivo por el cual fueron hechas realmente. El primer punto entonces tiene que ver con el ayer. El segundo punto tiene que ver con la negación. No aceptar nuestra realidad y no aceptar nuestra necesidad. Yo lo primero que hago cuando tenemos un problema generalmente es esto. Por orgullo decimos, yo no tengo ningún problema. ¿No? Y negamos que tenemos un problema. ¿Te ha pasado alguna vez que negaste que tenés un problema? ¿No? Cada vez que te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y tu cara te está diciendo otra cosa. Bueno, no, claro, pasa eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Y no estás bien. Entonces, déjenme decirles que en el primer homicidio de la Biblia ya se muestra parte de esa naturaleza que teníamos. Estaban Caín y Abel, y la ofrenda de Abel fue buena delante de Dios y no la de Caín. Y entiendan de que no era la primera ofrenda que hacían. Ellos habían hecho muchísimas ofrendas antes. Habían hecho muchísimas ofrendas y siempre habían ido bien las dos. Esta vez la de Caín fue mal. Y Caín, en vez de ponerse a decir qué pasó, qué está mal con lo mío, negó la situación. Y negó la situación escondiendo el problema y haciendo mal, digamos, escondemos nuestra realidad y mentimos sobre ella. Y enseguida empieza el problema número 3, que es la justificación. Empezamos a querer justificarnos de lo que estamos haciendo. Queremos justificarnos y racionalizar lo que estamos haciendo. Decimos, no, mirá. Yo estoy haciendo esto porque en realidad hay un motivo para el que yo lo haga. Y lo hablamos con nosotros mismos, lo hablamos con las personas que nos rodean, y cuando nos quieren hacer entrar en razón, muchas veces estamos ahí en que no entendemos nada, en que seguimos utilizando las mentiras y tratamos de engañarnos. Cuando Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Qué? ¿Soy el cuidador de mi hermano? ¿Acaso yo? A ver, él empezó a justificarse. Empezó a buscar excusas para no responder lo que Dios estaba diciendo. La justificación, cuando no es por medio de Dios, no produce sanidad. Solamente produce amargura y dolor. Porque en realidad lo que está haciendo es llevando más y más pecado. Veníamos diciendo de que el primer problema que teníamos con respecto a no poder ser restaurados de la parte de Dios es el ayer, ¿no? Mirando demasiado lo que pasó antes y todo eso. El segundo problema es que negamos los problemas. El tercer punto era que intentamos justificarnos y intentamos decir que todo está bien, que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. El cuarto punto es la proyección. Y ahí Caín ya lo había aprendido de su papá. Porque cuando Eva le dio de comer el fruto del árbol, cuando Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? ¿Y él qué le dijo? A ver, le echó que la culpa no a uno, sino a dos. Y había dos seres humanos en el mundo hasta ese momento, y le echó la culpa al único ser humano y a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han echado la culpa a Dios alguna vez? Señor, si vos no hubieras hecho tal cosa, yo no me hubiera pasado tal otra cosa. Entonces, Adán de un plumazo le echó la culpa. Primero a la mujer y ahí nomás a Dios. La mujer que me diste. Digamos, yo no tengo nada que ver con este problema. Entonces, ese es el, por otro lado, lo más grave de esto es que miramos para atrás todo el tiempo, negamos que tengamos problemas, tratamos de justificarnos y le echamos la culpa a los demás. Con esa actitud nunca podés llegar a ser restaurado de parte de Dios. A ver, no podés escaparte de los problemas que tenés, pero sí vos podés decidir de qué manera los vas a enfrentar. De qué manera y con quién los vas a enfrentar. Si los vas a hacer solo o lo vas a hacer con Cristo. Recordemos que no fuimos diseñados para estar atados al pasado. No fuimos diseñados para estar hundidos en nuestros errores. Somos una obra maestra. Somos una obra maestra de Dios. Dios nos hizo perfectos. Tan perfectos nos hizo que también nos hizo libres. Y nos dio la capacidad de pecar, de no pecar, de tomar decisiones. Imagínense, Dios hizo tan perfecto al ser humano. Sepan que es el único ser del universo que tiene libertad. Los animales no tienen libertad más allá de que se pueden mover para donde quieran. Los animales, cuando uno los tiene en casa, yo el perro le pego dos gritos y sale para allá, para acá, va, dispara. Pero quiere decir que nosotros tenemos capacidad, algo que tiene, es el único ser del universo que tiene, del universo creado, estoy hablando de aquí, o de la Tierra, pues no sé si Dios ha hecho, tiene más mundos por ahí, no sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que Dios hizo al ser humano único, irrepetible. Yo miraba la otra vez, digo, no puede ser que no haya caras que se pueden parecer, pero que no haya dos caras iguales. Que no haya dos voces iguales. Yo, no sé, a muchos de ustedes, yo les hago cerrar los ojos y me paro acá, ustedes van a decir, es Adrián. Lo paro acá, Maxi, es Maxi. O Hugo, es Hugo. Ricardo, digamos, todos somos únicos e irrepetibles. Somos especiales hechos delante de Dios. Dios te hizo para que seas especial realmente delante de su presencia. Pero el diablo nos ha estado engañando, diciéndonos de que no servimos para nada, de que nuestra vida es una porquería, de que las personas nos quieren hacer daño, engañándonos, poniendo justificativos, haciendo que veamos los errores solamente en los demás y no veamos que nosotros tenemos que restaurarnos nuestra relación con Dios. No importa lo que haga el otro, no importa si el que está al lado mío tiene que también restaurarse, es problema de él, yo tengo que ver por mi vida. Yo tengo que ver por mi vida y cuando esté restaurado delante de Dios, Dios te va a dar la capacidad de poder ayudar a otras personas y vas a ser de bendición para vos y para los que te rodean. Pero el primero que se tiene que poner a cuenta con Dios sos vos, no soy yo. O sí, yo sí, pero por mi lado. Digamos, pero yo no me puedo poner a cuenta por vos. Yo puedo hablar acá toda la mañana, toda la tarde, pero lo que importa acá es la decisión que nosotros podamos tomar delante de Dios de cómo vamos a recibir esta palabra. Tenemos que renunciar a vivir en el pasado, hermanos. No podemos seguir con los mismos temas que nos han hecho sufrir. Dejémoslos partir. ¿Sufriste mucho? Déjalo partir, entregáselo al Señor. Señor, ayúdame a perdonar. No se van a olvidar. no se van a olvidar. Pero a mí las cosas que me hicieron mucho daño en mi pasado, hoy por hoy las veo ahí como unas hermosas enseñanzas, porque me enseñaron a confiar en mi Creador. El dolor del pasado me enseñó a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor ciudadano de este mundo. Porque intenté de que esas enseñanzas fuesen enseñanzas para mí. Pero dejá pasar lo que ya fue. Empecé a entregarle en las manos del Señor el futuro. Y tu futuro es brillante porque tenemos. Ayer hablábamos y estábamos, fue realmente muy emocionante porque vino a despedir el obispo secretario de Misiones Internacionales, Espinosa, Arturo Espinosa. Y él dijo, posiblemente, dice, tengo 65 años y estoy haciendo muchas cosas por última vez. Dice, por última vez soy secretario de Misiones porque ya no voy a volver a ser electo de esto. Dice, y posiblemente por última vez los esté viendo a ustedes. Dice, pero no se preocupen. Dice, y eso lo dijo la esposa de él en realidad. Dice, estamos todos invitados a una fiesta y nos vamos a ver en ese lugar. Y ese es nuestro futuro. El futuro es esa fiesta y no la fiesta y no el pasado y todo eso que nos hizo doler. El futuro es la esperanza que tenemos en Cristo. Y nosotros, cuando este cuerpo haya pasado, todos estos problemas hayan sido nada, vamos a encontrarnos en la presencia de Dios. Y yo tengo esa esperanza y sé que eso es lo que mueve mi diario andar. A ver, no quiero ser mejor. Una vez hablaba con una persona que me decía que no creía en Dios y digo, pero vos sos buena persona de todos modos. Sí, sí, porque quiero dejar un mejor futuro para mis hijos. Y me explicaba, ¿sí? Y yo decía, qué pobre su pensamiento. ¡Qué pensamiento más pobre! Porque yo soy así, porque tengo una esperanza de vida y que va más allá de esta vida. ¡Qué alegría poder creer en lo que Dios nos ha dado! Pero para poder confiar en Dios de esa forma, es necesario la restauración de nuestras vidas. Sos una obra maestra. Que nadie te diga lo contrario. Y aún si te ves común, muy común, ponele. ¿Te ves común todavía? Sí, a ver, sos una obra maestra. Porque vos sos una obra maestra en sí. Pero no se olviden que de todos modos somos gente común que tenemos un Padre extraordinario. Pónganse de pie, hermanos. Y yo quiero hoy orar con todos ustedes acerca de aquellos que creen que podemos dejar atrás el pasado. La semana que viene vamos a estar hablando de qué manera podés restaurarte. Hay en la Biblia hay montones de textos que nos pueden ayudar. Pero en esta mañana simplemente yo quería traerles la reflexión de que puedan ustedes entender si tienen que restaurar algún aspecto de su vida.